Es tiempo de ciencia. Es tiempo de divulgación. Ciclo de conferencias Lucas Lara del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Buenas tardes a todos y bienvenidos otra vez al Instituto de Astrofísica de Andalucía. Hoy tenemos una charla que tiene el título de Mundo Amigo, Mundo Cruel, y que tiene dos particularidades. En primer lugar, va a tratar de geofísica, va a tratar principalmente pues de nuestro planeta y de cómo nuestro planeta a veces se enfada y tiene unos comportamientos que no nos lo esperamos. Y tiene también la particularidad de que va a ser dado no por un solo exponente, no solo por una persona, sino que va a ser un dueto. El dueto está formado por Miguel Abril y Javier Mendro. Los dos son físicos de formación, aunque cada uno tiró por un sitio. Uno tiró por la ingeniería electrónica, que es el caso de Miguel, y Javier estudió en Madrid y hizo las especialidades de astrofísica y de geofísica. Coincidieron los dos en el Instituto Andaluz de Geofísica, como sabéis, un instituto que depende de la universidad y que estaba anteriormente asociado al Observatorio de la Cartuja, de donde en cierta manera también nosotros, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, proviene del antiguo Observatorio de la Cartuja. Y posteriormente pues se diversificaron un poco. Miguel, como ingeniero electrónico, vino al instituto y empezó a trabajar ya en el diseño de instrumentación para nuestros telescopios de arriba y también para misiones espaciales. Y Javier se quedó en el Instituto de Geofísica, el Instituto Andaluz de Geofísica, de lo más salía, pues trabajando principalmente en sismología y en el, digamos, una serie de detectores que ellos tienen pues para controlar precisamente lo que los movimientos sísmicos en general. Ahora estábamos contando antes de que empezara esto, pues cómo había estado los últimos tiempos también colaborando, aunque no lo están llevando directamente ellos, pero sí colaborando en todo el problema de lo que se está viendo en el hierro. Esta charla, una charla así similar, la dieron en la Semana de la Ciencia de 2010. No sé si algunos de ustedes estuvo allí presente. Yo no pude asistir y no me la quise perder, con lo cual lo que he decidido entonces es invitarlos a que vinieran aquí, porque todo el mundo que estuvo allí me comentó que había sido extremadamente divertido. Así que con ese ánimo de que nos divirtamos todos y de que aprendamos un poco, pues les dejo la palabra a ellos. Muchas gracias, Emilio, por la presentación y gracias a todos por venir a esta charla que hemos llamado, como vemos aquí, un amigo. Mundo cruel, el papel del hombre ante las catástrofes naturales. Aquí ha sonado un estallido que no se ha oído, pero bueno, vamos a empezar. Yo para empezar les voy a presentar al megápodo de Niuafoó, un ave del orden de las galliformes que vive en las Islas Salomón. Ustedes se preguntarán, ¿por qué en una charla sobre catástrofes naturales empezamos hablando de un ave? Bueno, pues porque en el contexto en el que nos vamos a mover, el comportamiento del megápodo, de Niuafoó, es muy parecido al del hombre. Y es que el megápodo excava sus nidos en la arena de las playas volcánicas de las Islas Salomón, donde entierra sus huevos. Entierra sus huevos a una profundidad de un metro y medio, donde la temperatura es de unos 22 grados centígrados, que es la ideal para incubar los huevos. Así que hace un agujero, un metro y medio así, y lo entierra ya, y ahí termina la relación del megápodo adulto con su hijo. De esa forma, el megápodo adulto obtiene un triple beneficio. En primer lugar, protege el huevo de los depredadores. En segundo, no tiene que esperar 40 años a que los hijos se vayan de casa, porque de hecho los hijos prácticamente nacen fuera de casa. Y en tercer lugar, que es lo que nos interesa en este contexto, es que no necesitan incubar los huevos porque dejan al volcán esa tarea. En ese sentido es en el que su comportamiento se parece al hombre, porque el hombre también excava sus nidos, en este caso edifica sus viviendas en las laderas de los volcanes buscando un beneficio. En este caso no el calor del volcán, sino por ejemplo la fertilidad de las tierras, de los terrenos volcánicos. Aquí vemos algunos ejemplos. Hay, sin embargo, dos diferencias entre el megapodo de Neofobus y el hombre. Probablemente haya más diferencias, pero yo solo he visto dos. Diferencias que podemos ver en esta tabla. En primer lugar, ¿es consciente del peligro que corre? ¿El megapodo de Neofobus? Probablemente no. El hombre sí. El hombre sabe que los volcanes son peligrosos y, aún así, edifica en sus laderas. En segundo lugar, ¿puede volar? El megapodo sí. No mucho, porque al fin y al cabo es una gallinace. El hombre no. Eso quiere decir que cuando la catástrofe sobrevenga, que es solo cuestión de tiempo, el megapodo será capaz de escapar volando. Aunque es cierto que sus huevos, no. El hombre, sin embargo, está claro que no tiene la capacidad física necesaria para escapar de una catástrofe de estas características. Eso ha llevado a algunos autores a la conclusión de que el megapodo de Neofobus es más inteligente que el hombre. O bien, dicho de una forma más cruda, que son más tontos que un pollo. Yo, sin embargo, he venido aquí a defender el papel del hombre ante las catástrofes naturales en el sentido de que creo que compensamos la incapacidad de volar con la capacidad de nuestro intelecto y una capacidad para desarrollar la tecnología necesaria para prevenir y, en ciertas condiciones, predecir e incluso controlar las catástrofes naturales. Y por eso, en mis transparencias, va a aparecer un angelito. O sea, pasado de frenada, ahora va a aparecer un angelito que simboliza esa amistad que nos une con el planeta, esa fe en la capacidad del hombre para controlar y hasta cierto punto la naturaleza. Este es mi punto de vista y ahora voy a dejar al doctor Andrés Javi que nos dé el suyo. Bueno, pues yo voy a dar otro punto de vista y es que no va a ser tan positivo. Yo cuando hable va a salir aquí el diablito este. Y bueno, la Tierra es un lugar maravilloso para vivir, en el que nos da todo lo que necesitamos, nos da alimento, cobijo, tenemos todos los recursos naturales a nuestra disposición, pero también hay algunos fenómenos naturales que lo convierten en un sitio peligroso. Voy a hablar de algunos de estos fenómenos naturales para que nos demos cuenta de que en realidad vivimos en un sitio que bueno, parece muy amigable, pero que a escalas más grandes pues nos puede resultar muy perjudicial. Los peligros naturales pues son todos los fenómenos naturales que perjudiquen al hombre, ¿no? Hay de muchas clases de peligros naturales, por ejemplo, pues caída de rayos, ¿no? La caída de rayos es raro que afecte a los seres humanos. Caen muchos rayos que no afectan al ser humano, pero en algunas ocasiones puede ocurrir, ¿no? Que caiga un rayo. Podemos también pensar en incendios, ¿no? Hay incendios, bueno, últimamente, desgraciadamente, la mayoría de incendios son provocados, pero también pueden ocurrir de manera natural. Y algunos incendios pueden ser muy grandes, muy devastadores, como los que ocurrieron en California en 2007, en el verano de 2007. Que incluso se veía toda, bueno, ahí se ve una foto de satélite, en la que se ven las consecuencias de esos incendios. Otro ejemplo pues son deslizamientos de ladera, caída de rocas, ¿no? Entonces, este deslizamiento en concreto ocurrió en la ciudad de Santa Tecla, en El Salvador, en 2001, y fue, simplemente había una ladera que se había vuelto inestable y a consecuencia de un terremoto, pues se vino abajo, ¿no? Eso, todo ese material que estaba en la ladera invadió el pueblo. Aquí vemos otro ejemplo, una caída de rocas, también relacionada con vibraciones producidas por terremotos. Otro ejemplo, pues el huracán Katrina, a su paso por Estados Unidos, en 2005, produjo una gran cantidad de daños, con muchas víctimas y destrozos. También en Estados Unidos se producen todos los años tifones, ciclones, estos tornados, pues, puntualmente pueden destrozar la zona por la que pasan, ¿no? Por la que pasa el ojo del tornado. otra foto también espectacular del paso del tifón Ondoy por Manila, que bueno, el hecho de pasar la mayor parte de del impacto de los peligros naturales ocurren en ciudades que simplemente son aglomeraciones de gente, ¿no? Entonces, cuando la gente está tan junta, es muy difícil organizar, por ejemplo, el traslado de la gente. Y aquí más, pues eso, imaginaros lo que ocurre cuando no se colapsa un puente, ¿no? Ese puente es la única vía de pasar de un sitio de la ciudad al otro. Otro ejemplo, una tormenta de arena. Estamos viendo que hay una gran variedad de peligros naturales, ¿no? Uno, cuando piensa en peligros naturales, normalmente uno se acuerda de los terremotos y de lo último que ha salido en el telediario, ¿no? Pero hay muchos fenómenos naturales que nos pueden afectar. En este caso, una tormenta de arena en China, que obviamente afecta a las zonas cercanas a desiertos, ¿no? También erupciones volcánicas. Esta es la erupción de Eyjafjalla en Islandia en 2010, que tuvo muchas consecuencias, no tanto ya por la erupción en sí, como por la posibilidad de que las cenizas invadieran el espacio aéreo europeo, y eso produjo el cierre de muchos aeropuertos y, bueno, muchos retrasos en aviones y pérdidas económicas. Por supuesto, los terremotos, ¿no? Aquí tenemos fotos del terremoto de Kobe, que ocurrió en el año 95 en Japón. Y bueno, los terremotos pueden producir destrozos enormes en las ciudades, en todas las estructuras humanas. Aquí vemos, pues, volcado de una autopista elevada, destrozos de barrios enteros de casas, ¿no?, de edificios de hormigón. Esta foto es un tsunami, ¿no?, el tsunami de Japón del año pasado. Que bueno, el tsunami consiste simplemente en una inundación, en este caso producida a consecuencia de un terremoto, y la inundación lo que hace es barrer todo lo que encuentra a su paso, ¿no? Entonces aquí vemos cómo quedan las zonas costeras después del paso del tsunami. Bueno, pues estos peligros naturales pueden provocar la muerte o lesiones a los seres humanos y también pérdidas materiales, ¿no? Esas pérdidas materiales es un concepto un poco amplio que incluye también, por ejemplo, que cambie el modo de vida de las personas. Por ejemplo, si un peligro natural, un incendio, un tsunami, destroza cosechas, pues eso hace que la gente pase hambre. O sea, son consecuencias también de orden social, ¿no?, de tipo social. Según las Naciones Unidas, que tiene una agencia para la prevención de riesgos naturales, pues los peligros naturales se clasifican en varios grupos según su origen. Tenemos los peligros de origen geofísico, hidrológico, meteorológico, climático o biológico. Entre los geofísicos, pues hablamos, por ejemplo, de terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, deslizamiento de ladera, subsidencia. Luego los hidrológicos, pues serían inundaciones, riadas, fenómenos relacionados con el agua. Meteorológicos, pues hablaríamos de tormentas, huracanes, tornados. Y los climáticos, pues son también de origen meteorológico, pero con un plazo más largo, ¿no? Entonces hablamos de sequía, olas de frío o de calor. Y por último, los de origen biológico, pues epidemia o plagas, enfermedades en general. Bueno, en este, los peligros naturales tienen una, cada peligro tiene una distribución espacial diferente, pues depende del origen. En este mapa se representan algunos de el mapa de peligrosidad asociado a tormentas y ciclones, que son los tonos verdes, asociado a terremotos, que son los tonos naranja y rojo, y en azul los asociados a impacto con iceberg. Claro, obviamente un iceberg no se va a encontrar en mitad del Ecuador, ¿no? Los icebergs, como veis, tienen una distribución, pues, en la zona, zonas polares. Al contrario, los ciclones y las tormentas tienen mayor distribución en zonas tropicales, o sea, tienen mayor impacto en zonas tropicales, que es donde se generan. Y luego los terremotos tienen una distribución en una serie de alineamientos alrededor de toda la Tierra que nos delinean los contactos entre placas tectónicas. O sea, ocurren en las zonas de la Tierra donde una placa tectónica choca contra otra. Entonces, depende del peligro que estamos considerando, pues hay mayor o menor probabilidad, dependiendo de dónde vivamos. En este mapa se representa la población afectada por desastres naturales entre el año 74 y el 2003. Entonces veis, bueno, el impacto de los desastres naturales no solo depende de que ocurra el fenómeno y de, la, y de dónde se encuentre el país, ¿no? Sino que también hay, como se puede intuir en este mapa, hay motivaciones, por ejemplo, económicas, ¿no? O sea, si en un país donde que esté más preparado, pues tiene menos impacto el mismo peligro natural. En esta gráfica se ve el número de muertes por desastres naturales en el mismo periodo que en el mapa anterior, clasificado según los ingresos del, del país, ¿no? Entonces tenemos ingresos, los países con ingresos bajos, los países con ingresos medianos y altos. Entonces lo primero que vemos es que en los países con ingresos altos muere menos gente. Pues, no es que estén situados especialmente en zonas más seguras, simplemente que están más preparados para resistir esos fenómenos. Y especialmente lo que es interesante de esta gráfica es que mueren por distintos peligros, o sea, por, mueren por distintas cosas que en los países pobres. Como veis, en los países con ingresos bajos, la mayor parte de la gente muere por fenómenos secundarios, por decirlo así. Por ejemplo, por una consecuencia de una sequía, las cosechas se pierden y el país no está preparado para suplir alimentos a la población. Entonces hay mucha gente que simplemente pues, muere de hambre. Eso no ocurre en países más desarrollados, porque si hay una sequía, pues bueno, vienen ayudas de otros países, vienen, se compran alimentos para que nadie... no llegue nadie a morir de hambre. Entonces, desgraciadamente, hay una importancia, o sea, tiene mucha importancia los factores económicos en cómo los países pueden responder a los peligros naturales. También los peligros naturales tienen distintos impactos económicos. El impacto económico es mayor en fenómenos como, por ejemplo, los terremotos, que son muy destructores, los tsunamis. Y también tiene cierta importancia también dónde ocurra, ¿no? Si hay un terremoto en un país desarrollado, va a destruir más infraestructuras, entonces su impacto económico va a ser mayor. Si ocurre un terremoto en una zona donde no hay nada que romper, pues entonces no tiene impacto económico, ¿no? Bueno, pues como conclusiones, lo que quiero resaltar es que el mundo en el que vivimos no es tan bonito como aparece en la foto. Es un mundo peligroso en el que ocurren fenómenos que por supuesto no tienen en cuenta a los seres humanos para nada y que nos pueden afectar de un modo muy directo, tanto alterando el modo de vida de los seres humanos como produciendo pérdida de vida, ¿no? Y bueno, el ser humano está prácticamente indefenso ante esta catástrofe. Tío más pesimista. Indefenso, hombre. Indefenso. Las catástrofes son incómodas, molestas, pero indefenso. El hombre puede hacer muchas cosas. Puede luchar contra las catástrofes naturales desde distintas áreas o aspectos, ¿no? Por ejemplo, la investigación. Intentar comprender cómo funciona el fenómeno natural, ya sea un huracán, un terremoto, un tsunami, la vigilancia, qué está pasando ahora en el fenómeno que nos afecta, la alerta, ¿es normal eso que está pasando?, la predicción, ¿cuándo va a suceder algo fuera de lo normal?, o la prevención, ¿cómo reducir sus efectos? Entonces, a lo largo de esta charla vamos a hablar de la lista que ha dado Javi, vamos a hablar solo de tres fenómenos. Los fenómenos que se desarrollan debajo de nuestros pies, los terremotos, tsunamis, los volcanes, pero ojo, no porque de las demás no tengamos ni idea, sino porque no tenemos tiempo. Así que, sin más, vamos a dejar a Javi que nos va a hablar de los terremotos. Bueno, pues, como dice Miguel, vamos a centrarnos un poco en esos tres peligros para ver en qué consiste y qué impacto puede tener en el ser humano. Primero vamos a hablar de los terremotos, que bueno, ya aquí en Granada todo el mundo más o menos ha sentido alguna vez un terremoto. Son simplemente sacudidas repentinas del suelo que se propagan en forma de ondas sísmicas y bueno, lo que hacen es pues, simplemente una vibración, una oscilación del suelo. no estamos acostumbrados a que el suelo se mueva. Ese es el problema, claro. En general ocurren pocos terremotos grandes, pero los terremotos grandes son muy destructores. La mayoría de los terremotos son muy pequeñitos, como por ejemplo los que hay por aquí en esta zona, en la cuenca de Granada. Pues bueno, prácticamente solo se detectan instrumentalmente. Si uno tiene un aparato lo suficientemente sensible, es capaz de registrar los terremotos, pero la gente en general no los nota. A partir de una cierta magnitud, pues ya empiezan a producir, bueno, a notarse y a producir daño. Los terremotos se producen cuando se acumula un cierto nivel de deformación en la corteza. Entonces, tendríamos una situación inicial, que sería el caso 1, en el que empieza a haber un empuje de la parte izquierda de este bloque hacia arriba y de la parte derecha hacia abajo, y la corteza tiene un cierto grado de elasticidad, entonces puede deformarse. Pero esa deformación llega a un momento en el que ya no la soporta más. Entonces, cuando esta deformación es demasiado grande, la corteza responde rompiéndose. Se produce una ruptura, esa es la ruptura que genera la vibración. Y el resultado es que en este momento se produce un terremoto, que se propaga energía en forma de ondas sísmicas. La deformación de esas placas se debe a que vivimos en un planeta que es dinámico, que tiene el interior del planeta es fundido, o sea, está muy caliente, tiene roca fundida, que se mueve y hace convección igual que cuando hierve el agua, ¿no? O sea, la parte inferior, que está más caliente, sube, se forma hay un movimiento en ese fluido. Ese movimiento se transmite a la parte externa, que es la corteza, una parte sólida, pero que se ve arrastrada por esas corrientes de convección. Por ejemplo, aquí tenemos una representación de una corriente ascendente que hace que las placas se desplacen apartándose una de la otra. Eso hace que esta placa que se mueve hacia la izquierda choque con la placa que hay al otro lado. Entonces, esos choques, esos movimientos relativos de placas son los que producen la energía para deformar la corteza y producir terremotos. Los terremotos no ocurren en cualquier parte, ya lo comentaba antes, que se producen principalmente en los bordes de placa. Entonces, haciendo un mapa como este, de dónde ocurren los terremotos, tenemos, digamos, una imagen de cuáles son las placas tectónicas o cómo son las placas tectónicas, ¿no? Podemos identificar, por ejemplo, la placa africana, que está por aquí, la placa del Pacífico, la placa americana, etc. Bueno, los terremotos normalmente ocurren muchos terremotos pequeños y pocos terremotos grandes. Aquí hay una tabla en la que se ha hecho un promedio para ver cuántos terremotos ocurren normalmente con distintos grados de magnitud, ¿no? Por ejemplo, por encima de 8, de magnitud 8, ocurre uno al año, entre 7 y 9, unos 18, entre 6 y 7, entre 7 y 8, unos 18, entre 6 y 7, 120, etc. Terremotos pequeños, con magnitudes menores de 3, hay miles todos los días, en todo el mundo, vamos. Aquí he puesto una tabla en la que he seleccionado el terremoto de mayor magnitud que se ha producido cada año, desde 2000 hasta 2011, que está en esta tabla de la izquierda, y en la tabla de la derecha los terremotos con más víctimas. Aquí vemos grandes magnitudes, ¿no? Por ejemplo, el terremoto de Japón de 2011 tuvo magnitud 9, el terremoto de Chile de 2010, 8,8, o sea, terremotos muy grandes que obviamente deberían producir muchas víctimas. Sin embargo, si comparamos las dos tablas, vemos que no siempre es así. Por ejemplo, en 2010, el terremoto más grande que ocurrió fue el de Chile, con magnitud 8,8, pero el que más víctimas causó fue el terremoto de Haití, que solo tuvo magnitud 7. Son terremotos mucho menores. Esto no indica que el terremoto en sí, o sea, lo que ocurre en la fuente, no es todo a la hora de ver cómo nos afectan los peligros naturales. En este caso, obviamente, hay que tener en cuenta la preparación de la población y de las infraestructuras para soportar un terremoto. Eso ocurre en varias situaciones. Por ejemplo, podemos ver casos incluso más exagerados, como en 2003 tuvimos un terremoto en Japón de 8,3, que no causó ninguna víctima, mientras que un terremoto en Irán de 6,6 causó miles de muertos. Entonces, esto nos indica que no es lo mismo, o sea, que digamos que la preparación ante los terremotos tiene un fuerte impacto en las consecuencias de ese terremoto. Aquí hay un gráfico en el que se representa el número de víctimas desde 2000 también. Y bueno, pues los terremotos más catastróficos, pues tenemos el de 2004, que fue el terremoto de Sumatra, que produjo el tsunami en Indonesia. Tenemos el de 2010, que estuvo el terremoto de Haití y el terremoto de Chile, ¿no? Y aquí vemos algunas fotos, algunas imágenes de los daños que producen los terremotos. Este es un terremoto de 6,7 en California en el año 83, que bueno, produjo sobre todo daños no estructurales, pero sí internos, ¿no? O sea, la estructura externamente pueden estar preparadas, pero también hay que tener medidas de autoprotección interna, ¿no? Por ejemplo, atornillar la estantería a la pared, ¿no? Una cosa muy sencilla, que si uno lo hace, no ocurriría lo que pasó aquí, que produjo, o sea, esta tontería produjo víctimas, porque le cae una estantería a alguien en la cabeza y... Otro ejemplo de un terremoto de 6,9 en Armenia, que también produjo daños en los edificios, en el patrimonio histórico. El terremoto de Japón del 95, también produce daños en todas las viviendas. Otro tipo de daño muy común es el fallo de la planta baja de los edificios. Entonces, pues simplemente colapsa, no colapsa toda la estructura, sino solo la planta baja, que es donde el edificio, digamos, se pega al suelo. Estas son imágenes de Chile, del terremoto de 8,8, que veis que, bueno, hay daños importantes, daños estructurales. Un bloque de edificios que se volcó completamente. Y he dejado para el final este terremoto de 5,1 que ocurrió en Lorca en el año 2000, el año pasado, que tiene una magnitud muy pequeña comparada con los que hemos estado, las imágenes que he estado poniendo. Sin embargo, produjo daños muy grandes para esa magnitud. Hubo un edificio que colapsó completamente, un edificio de 3 plantas y relativamente nuevo, que tenía menos de 10 años. Y luego hubo también muchas caídas de la parte externa de los edificios, la cobertura de los edificios, barandillas, tejados, aleros, todo eso. Y bueno, las víctimas que se produjeron fundamentalmente fueron por la caída de cosas, de la gente que salía a la calle y le caían cosas encima. Entonces, un terremoto de magnitud relativamente pequeña también puede producir daño, ¿no? O sea, sí, también puede producir víctimas y tener mucho impacto. Bueno, y la pregunta, dejo aquí la pregunta, a ver si Miguel se atreve a responderla. ¿Qué puede hacer el hombre ante esto? ¿Qué puede hacer el hombre? Bueno, el hombre puede hacer muchas cosas. De las 5 formas de luchar contra las catástrofes que hemos visto antes, vamos a hablar solo, no podemos hablar de todas, sería muy largo. En este caso, en los terremotos vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de predicción y vamos a hablar de prevención. Pero antes vamos a hablar de la forma que tenemos de recabar información, de obtener datos para poder saber lo que está pasando, y es la instrumentación. La instrumentación, en el caso de los terremotos, prácticamente consiste en sismómetros. Es prácticamente el único instrumento que se usa. Sismómetros de distintos tipos, pero sismómetros, que son instrumentos que detectan el desplazamiento, la velocidad o la aceleración del suelo, y cuyo fundamento podemos ver. Funcionó. Aquí vemos cómo se produce el terremoto, que se produce el terremoto, se generan las ondas sísmicas que se transmiten por el terreno hasta que llegan al sitio donde tenemos el sismómetro puesto. El sismómetro, como vemos, este es un ejemplo muy simplificado del fundamento de un sismómetro, que es simplemente una carcasa de donde cuelga una masa suspendida. Entonces, cuando las ondas sísmicas, vamos a ponerlo otra vez, cuando las ondas sísmicas llegan al sitio donde está el sismómetro, la carcasa se mueve solidaria al terreno y la masa tiende a permanecer en reposo, lo cual se aprovecha en este caso para hacer un registro del movimiento. En realidad, como digo, eso es el fundamento muy simplificado de un sismómetro. Los instrumentos modernos son un poco más complejos. Es una masa, un pequeño imán que está suspendido en torno a una bobina, y entonces al moverse genera una señal eléctrica pequeñita que luego tiene que ser amplificada. Luego tiene que ser amplificada con unos sistemas electrónicos y digitalizada, lo cual quiere decir que la señal eléctrica se pasa a señal digital, a números que pueden ser entendidos por un ordenador. O sea que el fundamento es un poco más complejo, y como vemos hay sismómetros verticales y sismómetros horizontales. En este caso tenemos tres, de forma que con esos tres obtenemos tres registros. Este sería el registro vertical, y estos dos serían dos registros horizontales orientadas según la dirección del espacio, la dirección norte-sur y la este-oeste, de forma que con esos tres movimientos se puede componer el movimiento de una partícula sometida a esas ondas físicas, a esas ondas sísmicas. Ese registro tradicionalmente se ha hecho en papel, ya sea papel de tinta o papel térmico, pero modernamente todos los centros de investigación prácticamente han pasado ya a registro digital con pantalla de ordenador, que sustituyen a esos tambores. Si esos sismómetros se distribuyen en torno a un área, en este caso Andalucía, tenemos una red sísmica, que es la que permite monitorizar el movimiento, todos los terremotos se producen. Como vemos, también hay una red mundial, o sea que está bastante, bastante densa, con lo cual quiere decir que tenemos bastante vigilado, bastante bien vigilado lo que está sucediendo. Y ahora, ya que hemos visto esto, vamos a ver lo que se puede hacer. Una vez vista la instrumentación, vamos a hablar de ciencia. El hombre es un ser curioso por naturaleza. Siempre ha querido conocer lo que pasa, ya sea los límites del universo, de qué están hechas las estrellas, cómo funciona el cuerpo humano, y también, lógicamente, le interesa saber lo que pasa, la estructura de la Tierra, del planeta donde vivimos. Pues bien, gracias a los terremotos, como vemos aquí, se ha podido descubrir eso. Esto que vemos a la derecha es un sismograma. Como vemos, no es tan simple como los que veíamos antes, un sismograma en distintas estaciones, todas las estaciones recogidas por aquí, y es muy complejo. Estudiando en detalle los sismogramas se ha podido conocer la estructura del interior terrestre. Como vemos, las ondas sísmicas no se transmiten ni mucho menos de forma rectilínea, sino que se reflejan y se refractan en cada una de las capas de la Tierra. Y eso ha permitido, precisamente, a base del estudio detallado de los sismogramas, determinar cómo deben ser esas capas para producir estos sismogramas, ¿no? En fin, el simple hecho de satisfacer, aunque sea en parte, esta curiosidad innata al ser humano, probablemente ya es suficiente para justificar todos los medios, tanto económicos como humanos, como todo el tiempo que se ha invertido en el estudio de los terremotos, ¿no? ¿O no? Sócrates diría que sí. Según Sócrates, la única fuente de felicidad estaba en el conocimiento, aunque fuera conocimiento puro, sin aplicaciones prácticas, ¿no? Claro, que puesto a parafrasear, podríamos parafrasear a la madre de Sócrates, que no estaba muy de acuerdo con eso, y le preguntó la famosa frase de: sí, hijo, pero ¿esto sirve para algo? Ese es un debate que ha habido siempre en ciencia: conocimiento sí, conocimiento no, sirve para algo, no sirve para nada, ¿no? En fin, o bien la mujer de Sócrates, que tampoco estaba muy de acuerdo y que hizo la famosa frase: ¿por qué no buscas un trabajo de verdad? Por lo visto, según las fuentes que he consultado, Sócrates cayó en una especie de depresión que fue aprovechada por su hijo para comunicarle una cosa que no sabía muy bien cómo decirle. Visto el estado de su padre, intentó arreglarlo. Me ha caído Descartes, no lo consiguió. Pero en fin, dejemos a Sócrates con sus problemas domésticos. Y bueno, no voy a hablar más de ciencia porque no podemos hablar de todo. Se puede hacer ciencia entendida como conocimiento puro y duro, ¿no? Se puede hacer ciencia en todo lo que vamos a hablar. Pero yo me voy a centrar más en la predicción y prevención. Simplemente decir que en este caso la madre de Sócrates puede estar tranquila, porque la ciencia aplicada a los desastres naturales sirve, y sirve mucho, porque diríamos que conociendo al enemigo se puede luchar contra él, ¿no? Entonces, conociendo ya sea el comportamiento de la atmósfera, el comportamiento de un tsunami, la estructura interna de la Tierra, podemos hacer los estudios que de verdad salvan vidas, que son los de predicción y prevención. Vamos a hablar un poquito de predicción. Y bueno, algunos seguramente dirán: predicción, pero yo tenía entendido que los terremotos no se pueden predecir. Eso es el conocimiento popular, lo que piensa la gente, lo que se dice por ahí, ¿no? Pues los que piensen eso están en lo cierto, porque no se pueden predecir los terremotos, ¿no? Al menos esa es la opinión generalizada de la comunidad científica. Pero vamos a entrar un poco en detalle. Vamos a remontarnos a los precedentes. En concreto al año 75 en China, el terremoto de Haicheng, que hasta la fecha está considerado como el único terremoto que se ha predicho con éxito, o al menos que se ha predicho y en el que se ha actuado en consecuencia. La predicción se basó en el extraño comportamiento de animales, tanto animales de compañía como perros y gatos, como animales para el consumo humano como perros y gatos. Aunque luego se supo que había habido también una serie de sismos precursores, con lo cual ya queda la duda de si fue solo por el comportamiento de los animales o fueron esos sismos los que, en fin, seguramente fue una mezcla de las dos cosas lo que llevó a las autoridades a evacuar la ciudad. En cualquier caso, tuvieron muy buena puntería porque la evacuaron justo el día antes de que se produjera el terremoto, con lo cual seguramente salvaron miles de vidas, ¿no? Se abría un futuro muy prometedor en la ciencia de la predicción en China, pero sin embargo, el año después, en el 76, no se predijo el gran terremoto de Tangshan, que produjo cientos de miles de víctimas, y a cambio tampoco hubo muchas alarmas, como una treintena de falsas alarmas, se predijeron terremotos que luego no sucedieron. Luego, en el 99, dijeron que habían predicho el terremoto de Wuxian en el 99, pero ese terremoto fue más pequeñín y, en fin, no se tiene seguridad de que eso sea así, ¿no? Otro gran fiasco en la ciencia de la predicción es el terremoto de Parkville, California, o más bien el no terremoto de Parkville, porque habían predicho que iba a producirse un terremoto de magnitud 6 en un intervalo temporal amplio. Tampoco se cubrieron de gloria con la predicción, dijeron entre el 85 y el 93 va a haber un terremoto. Bueno, vale, pues ni siquiera así, ¿no? Esto no estaba basado en el comportamiento animal, sino en el espacio regular de terremotos durante el siglo XX y en tensiones sexuales no resueltas de la falla de San Andrés. De la falla de San Andrés. Y a pesar de que se había dado un 95% de fiabilidad, no se produjo un evento de estas características hasta el 2004, a pesar de que el intervalo, como hemos dicho, ya era suficientemente amplio, ¿no? Eso hizo que los estudios de predicción se abandonaran durante un tiempo y actualmente se han retomado por algunos grupos, no demasiado, pero hay otras técnicas en que se están investigando, como el comportamiento animal, el método de detección de ondas sísmicas eléctricas, satélites, detección de gases que parece que son precursores de terremotos o fractoluminiscencia. En fin, algunas técnicas que de momento no han dado resultados, pero como yo soy el optimista de la familia, voy a darle un voto de confianza, la confianza que tengo en que, a lo mejor no a corto, pero sí a medio o largo plazo, el hombre conseguirá predecir los terremotos. Pero bueno, independientemente de lo que se saque de los estudios de predicción, la mayoría de los estudios están orientados a la prevención sísmica ahora. Esta prevención se basa en varios puntos. Aquí, bueno, hemos puesto estos, hay algunos más, y nosotros vamos a hablar del último, de la construcción para prevención de daño. En grandes rascacielos hay técnicas que se siguen, por ejemplo, en este caso, la pirámide Transamérica de San Francisco, una zona altamente sísmica, pues ha construido, pues eso, con forma de pirámide, porque se sabe que es más resistente a las sacudidas sísmicas. Hay otras técnicas, como el aislamiento de los cimientos, digamos. Se hacen cimientos amortiguados, como se ve en esta foto, de forma que quedan separados hasta cierto punto del terreno. Y como vemos, es muy efectiva la técnica, porque aquí se ve un ensayo en esto es una mesa vibratoria que simula un terremoto, y la estructura más grande está dotada de este tipo de pilares con amortiguación, y a pesar de ser bastante más alta, aguanta mucho mejor las sacudidas que la estructura pequeña. Sin embargo, esto es para los... hay otras técnicas para rascacielos, como por ejemplo la amortiguación de masas. En este caso consiste en colocar una masa, un péndulo de gran masa, en este caso cientos de toneladas. Bueno, este es el edificio Taipei 101, que es uno de los más altos del mundo, y tiene en los últimos pisos un péndulo de 660 toneladas, creo que es, que cuando el edificio se mueve, ya sea debido a terremotos, vibraciones o al aire, que a esas alturas es muy fuerte también, el viento, el péndulo tiende a compensar esas oscilaciones, manteniendo el centro de gravedad centrado, con lo cual el edificio se mueve bastante menos. Esto funciona muy bien. Pero bueno, hemos hablado de los rascacielos, pero hay que tener en cuenta que más de la mitad de la población que vive amenazada por los riesgos sísmicos vive en países en vías de desarrollo y su material con el que se construyen casi todas las casas es el adobe. Pero afortunadamente hay gente que se ha ocupado de eso también y que con sencillos consejos se intenta ver, aumentar la resistencia de esos edificios. Son consejos como estos que vemos aquí, simplemente hacer bolitas del material que vamos a utilizar en la construcción, ver si se rompen al apretarlas, si se rompen es que no es bueno usarlo, la construcción de ladrillos que sean más resistentes y el uso de otros materiales junto con el adobe para mejorar la resistencia del material, o las dimensiones máximas y mínimas de ventanas y muros para aumentar la resistencia de las estructuras. Otra técnica es reforzar las estructuras con materiales tan asequibles como cañas, que aumenta bastante también la resistencia. Bueno, y si hemos hablado de rascacielos y de casas de adobe, ¿qué pasa? Nos plantearemos en edificios normales. Llamo normales a los que hay en Granada, por ejemplo, no son ni rascacielos ni casitas pequeñas. Bueno, pues en casi todos los países desarrollados hay normas sismorresistentes de obligado cumplimiento que tienen en cuenta los terremotos en función de la zona donde se vive, ¿no? En España, por ejemplo, está dividido por zonas, en Granada y Murcia es la que la aceleración, en fin, la que tiene normas más rígidas de construcción. En España, los precedentes de la norma sismorresistente se remontan nada menos que al siglo XVI, donde se editó una real orden que era aplicable en las colonias donde los terremotos eran más fuertes, y actualmente la norma sismorresistente que se aplica es esa que vemos aquí. Bueno, muy importante también en la prevención es la educación. Y puesto que estamos hablando de tecnología, la educación, aparte de medidas tradicionales como conferencias, folletos y tal, pues hay que hablar de Internet. Prácticamente todas las instituciones investigadoras de geofísica tienen una página que, aparte de cosas más técnicas y especializadas, pues habla también de divulgación y de educación. He tomado como ejemplo pues una que nos toca muy cerca, la del Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos, el Instituto de Javi y mi ex instituto, en la que se da, por ejemplo, la actividad sísmica reciente. Estas son las intensidades de un terremoto, bueno, este en realidad es de 2010, o consejos sobre cómo se debe actuar en caso de terremoto. Pero en fin, en cualquier institución que nos metamos, en el USGS, en el IEGN, hay cosas muy interesantes para el que esté interesado en el tema. Y quería hacer mención a una cosa muy curiosa, que son los sistemas de alerta temprana, que podrían considerarse una mezcla entre predicción y prevención. Estos son sistemas que están operativos en Japón, en Taiwán y en México, aunque el de Japón es el más avanzado tecnológicamente, y su fundamento es que entre la detección del terremoto por la red sísmica y la llegada de las ondas a los núcleos de población pasan algunos segundos. Bueno, pongo algunos segundos porque depende de la distancia a la que se produzca el terremoto, pueden ser algunos segundos, podrían ser hasta minutos si el terremoto es lejano. El caso es que aunque sean pocos segundos, son unos segundos muy importantes porque te dan tiempo a reaccionar y a protegerte. En el caso de Japón, por ejemplo, bueno, lo primero es que hay sistemas automáticos. Cuando salta el sistema de detección de alerta temprana, de detección de terremotos, por ejemplo, los trenes japoneses, el tren bala se para automáticamente, las centrales nucleares también, de hecho la de Fukushima se paró, lo que pasa que luego hubo otros problemas, pero eso, el sistema de alerta temprana funcionó, se paró de hecho un minuto antes de la llegada de la gran sacudida, ¿no? También se dan mensajes de alerta en móviles, los móviles de última generación en Japón todos vienen preparados con esa opción por defecto, que te avisa de los terremotos, y también se interrumpen las emisiones de televisión. He puesto aquí un ejemplo, una telenovela japonesa, en la que, bueno, por si alguien no sabe japonés, en la sala lo de traducción, esto, esto va acompañado de mensajes sonoros muy altos, por si te pillan en la cocina haciendo sushi, por ejemplo, y te avisa. Lo primero, deja claro lo que es. Esto es un mensaje de aviso de terremoto y la sirena, pi, pi, pi, pi, para que no haya ninguna duda. Luego te da una información sobre la localización. Esta información, lógicamente, no es exacta del todo porque en tiempo real. Es una información muy preliminar, pero te puede servir para saber si está por tu zona o te pilla lejos, ¿no? Luego deja otro mensaje muy clarito: por favor, prepárese para la llegada de fuertes sacudidas, para que busques refugio debajo de una mesa, debajo de una puerta, lo que sea. Y luego, por último, si sobran caracteres, se pueden poner el mensaje que quiera uno. En realidad, espero no haya ningún japonés en la sala porque me lo he inventado todo. Pero vamos, debe ser más o menos eso lo que dice el mensaje. ¿Cuántos segundos pasan? Pues ya hemos dicho, depende de la distancia que haya al terremoto y pueden ser, bueno, si el terremoto es muy cerca, puede incluso que tú sientas la sacudida antes de que te llegue el mensaje. Al fin, en ese caso no serviría de mucho. Pero aunque sean 5 segundos, en 5 segundos se pueden hacer muchas cosas cuando es cuestión de salvarte la vida, lanzarte debajo de una mesa, una puerta, lo que sea, ¿no? O sea que es un sistema muy útil. Conclusión, bueno, para la conclusión, en este caso he puesto un dato que ya ha dado Javi, y es que en 2003 hubo un terremoto en Irán, el terremoto de Van, que fue relativamente pequeño, de magnitud 6,6 nada más, y causó 31.000 víctimas. En Japón hay varios terremotos de magnitud similar al año y los daños son despreciables. O sea que la conclusión es que se pueden hacer muchas cosas, pero es cuestión de pasta. Y con eso vamos a dejar Javi hacer su visión de los tsunamis. Bueno, pues voy a presentar otro de los peligros naturales de los que vamos a hablar. A ver si se te ocurre algo para contra este. Vamos a hablar de los tsunamis, ¿no? Los tsunamis son una olas que se producen en el mar y que se propagan grandes distancias por el océano y producen inundaciones muy violentas al llegar a la costa. Bueno, aquí vemos una foto de un hotelillo en algún sitio paradisíaco de eso, en el que de repente empieza a subir el nivel del mar y se produce una inundación, ¿no? O sea, eso es el efecto de un tsunami. ¿Cómo se produce un tsunami? Bueno, pues así se podría producir un tsunami, pero no es la causa principal de tsunami. En realidad, la mayoría de los tsunamis se deben a terremotos. Los terremotos que se producen en el océano, que tienen una componente vertical importante de movimiento, o sea, que una de la parte de la corteza que se rompe sube y la otra baja, pues producen tienen un impacto en la superficie del océano y eso hace que se propague una ola, ¿no? El tsunami. Pues también se pueden producir tsunamis, por ejemplo, por erupciones volcánicas, ya sea submarinas o externas, aéreas. Deslizamientos de ladera, también submarinos o externos, ¿no? Por ejemplo, un deslizamiento submarino también altera el equilibrio de masa y se transmite a la superficie del océano. Y aquí vemos una gráfica en la que, bueno, se ve que la mayoría de los tsunamis son de origen, tienen como origen un terremoto. Bueno, la altura de los tsunamis en el océano, en mar abierto, es relativamente pequeña. Lo que ocurre es que por la dinámica de esa ola, cuando se van acercando a la costa y la profundidad va disminuyendo, la ola, por la conservación de la energía, lo que va haciendo es que se va estrechando. O sea, disminuye su longitud de onda y simultáneamente aumenta la amplitud. La energía que transporta es la misma, pero el impacto que tiene en la costa es, claro, muy diferente. Aquí tengo un ejemplo en esta tabla. En el océano, además, con una profundidad de agua de 5 kilómetros, pues la altura de la ola puede ser de unos centímetros, de 10 centímetros. Con una longitud de onda de 100 kilómetros. Mientras que cuando se acerca a la costa, pues la altura de la ola puede llegar a decenas de metros. En la formación de un tsunami, pues lo tenemos aquí. Ya está. Bueno, vemos que lo que ocurre, aquí veis la escala temporal. A ver qué pasó. Bueno, la escala temporal. ¿Le doy al botón o qué? Sí, pero lo doy, pero se corta, pues no señalo nada. Está digital ahí. Ya está. Bueno, ¿veis? Las escalas son minutos. Estamos hablando de algo que ocurre muy lentamente. Esa inundación no es una ola tipo de la ola de los surferos que llega y que en unos segundos rompe, ¿no? Sino que algo que tarda 10, 20 minutos en ocurrir. Una inundación, la ola, esa ola de la que estamos hablando en realidad tiene kilómetros de longitud de onda, o sea, de una cresta a la siguiente hay varios kilómetros. Entonces, en realidad, el tsunami no es tanto la llegada, el empuje masivo del océano, sino una inundación progresiva. De acuerdo. Aquí hay esta es la simulación del tsunami de Sumatra de 2004. El tsunami se originó en esta zona de aquí, esta es donde estaba situada la falla, y aquí vemos cómo se propaga la ola, ¿no? Entonces, en mar abierto, en principio, tiene poca amplitud esa onda, o sea, tiene poca altura la ola, pero cuando se va acercando a las costas, pues va aumentando. Y aquí vemos también una simulación del tsunami del terremoto de Chile de 2010, y los números que hay aquí indican el tiempo de viaje en horas. O sea, es importante darse cuenta de que tarda mucho tiempo en propagarse, ¿no? Por ejemplo, si el tsunami de Chile tardó casi un día en llegar a Japón. Entonces, hay tiempo para reaccionar, ¿no? Siempre que haya alguna manera de comunicarse entre estos sitios. Obviamente, en las zonas cercanas no hay tanto tiempo, y entonces el impacto siempre es mayor, como se ha producido, por ejemplo, ahora en el último tsunami de Japón, que ocurrió muy cerca de la costa de Japón. Entonces, el tiempo de reacción fue mínimo. Aquí vemos una lista con los tsunamis que han producido más víctimas en la historia. Algunos son de origen, bueno, tienen como origen terremotos, la mayoría de ellos, y otros, erupciones volcánicas, como la de Santorini en el Mediterráneo, o la de Krakatoa en Indonesia. Y vemos algunas fotos de los daños que puede producir un tsunami. Todas las zonas costeras se ven inundadas, entonces, pues obviamente, pueden llegar a un nivel de catástrofe muy grande, ¿no? Un nivel de destrozo muy grande. Aquí vemos pues barcos transportados tierra adentro, los coches volcados, casas costeras destrozadas. Este es el tsunami más dañino de la historia, el de Indonesia, de Sumatra de 2004. Y vemos cómo queda un pueblo cuando pasa un tsunami. Pues queda totalmente destrozado. Aquí vemos las imágenes de todo inundado. Esta es una foto aérea de una zona costera y después del tsunami, pues ya no queda nada, ¿no? O sea, lo barrió completamente toda la isla. Esta es otra imagen, los barcos apilados uno encima de otro en las zonas portuarias. Se piensa que eso es lo que pasó al barco de Chanquete, por ejemplo. Y una imagen de lo que queda tras el paso del tsunami de Japón de 2011. Solo se ven los cimientos de las casas, o sea, lo barre todo completamente. Bueno, ¿qué puede hacer el hombre ante esto? Qué pesimismo. ¿Esa foto es real? Esa foto es real del tsunami de Indonesia. De todas formas, es verdad que es impresionante, pero no es como lo pintan en las películas, que sale la ola de 30 metros que se lleva probablemente todo el edificio. Es una ola, bueno, que no parece que vaya a causar tanto daño como la que causa. Lo que pasa es lo que dice Javi, que luego es una inundación de todo, ¿no? O sea, lo grande viene después. En fin, ¿qué puede hacer el hombre ante esto? Bueno, pues puede hacer ciencia, que ya no la nombro, pero también puede hacer predicción, prevención, alerta. Vamos a tratar la predicción y la prevención, la vamos a tratar juntas ahora. En este caso tenemos una gran ventaja, y es que, como ha dicho Javi, las olas en el mar viajan mucho más lentas que las ondas sísmicas, por lo que los terremotos se detectan antes y sirven de precursores, y por otra parte hay tiempo para avisar a la población. Depende, como ha dicho Javi también, de la distancia a la que se produzca el terremoto. Pero en general suele haber tiempo para avisar a la población. Y a cambio tenemos un inconveniente, y es que los tsunamis son difíciles de detectar por ellos mismos, ¿no? Porque, como ha dicho Javi, en alta mar la altura de la ola es muy pequeña, puede ser menor de un metro, puede ser de 10, 20 centímetros. Es verdad que en la costa ya se va haciendo más grande cada vez, con lo cual, bueno, sería más sencillo detectar los tsunamis aquí, pero claro, ahí no tiene gracia, ¿no? ¿He detectado un tsunami? Sí, ya lo estoy viendo. Donde interesa es aquí para tener tiempo para reaccionar. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, este hecho hace que tradicionalmente las alertas hayan estado basadas siempre en la detección, localización y determinación del mecanismo de terremoto submarino. Eso quiere decir que no detecta el tsunami por el propio tsunami, sino que detecta la causa, su origen, el terremoto que lo ha causado. Esto tiene varios problemas. Y es que no todos los terremotos submarinos producen tsunami. Incluso si estudiando los sismogramas es posible no solo detectar y localizar un terremoto, sino lo que pone aquí, determinación del mecanismo de fuente. Eso quiere decir que podemos saber, estudiando los sismogramas, si un terremoto se debe a falla normal, falla transformante o falla inversa, lo cual quiere decir que sabemos cuando se produce un desplazamiento vertical de la corteza, son los que causan el desplazamiento de la masa de agua que tiene encima y los que pueden originar tsunamis. En ese sentido lo tenemos un poco más acotado, pero ni siquiera así tenemos la seguridad de que un terremoto submarino con ese mecanismo vaya a producir un tsunami, lo cual produce muchas falsas alarmas. ¿La solución? Bueno, pues intentar detectarlo, aunque sea difícil, directamente. Eso se ha hecho en los últimos años con lo que se llaman sensores de detección directa, que responden a esas siglas, y que lo que miden es, pues, lo que es el tsunami, el nivel de la columna de agua sobre el fondo marino con una precisión de centímetros. Eso tiene el mérito porque lo están midiendo en alta mar, a lo mejor a una profundidad de 4.000 metros, y ellos son capaces de detectar centímetro más, centímetro menos, ¿no? Estas son una foto de los sensores. Bueno, en realidad estos no son los sensores propiamente dicho, sino son las boyas que hay encima de los sensores que sirven de transmisión. Aquí vemos los sensores, son sensores de presión, que están aquí abajo, y estos tienen un enlace acústico de telemetría, de datos, que transmiten a la boya, que es la que vemos. Ellos, a su vez, tienen una antena GPS de localización y una antena de transmisión. Lo transmiten a un satélite y el satélite lo transmite a los centros de alerta de tsunami. Así podemos tener registros como este del tsunami de Chile, en el que vemos, bueno, que esta escala está en metros, es decir, la altura del tsunami es solo de 20 centímetros y aún así ha sido capaz de detectarlo. Aquí tenemos un plano con la disposición de los sensores, en el cual vemos que, bueno, está relativamente bien cubierta la zona, pero también nos fijamos en una cosa, y es que está puesto por los países ricos. Japón, Estados Unidos, ya por Chile, aunque es uno de los países con más riesgo, hay menos, y por esta parte del Océano Índico hay menos, ¿no? Con lo cual volvemos a lo mismo, ¿no? Que esto es cuestión de pasta. Bueno, eso es una parte del problema. Hemos hablado de la red de sensores e instrumentación, pero un sistema de alerta consiste además en... Hay que tener una infraestructura de comunicaciones que permita dar la alarma y realizar una evacuación en un tiempo relativamente... en un tiempo que sea suficientemente corto para que sirva para algo. Esto en realidad parece una tontería comparado con esto, parece la parte más trivial de implementar, y sin embargo no es así, ¿no? Esto es verdad que tecnológicamente es más complicado, pero en países en vía de desarrollo esta infraestructura de comunicaciones falta, y de hecho en el tsunami de Indonesia de 2004, aquí vemos una animación, vemos que la ola, bueno, se desplaza, como ha dicho Javi, bastante lenta, y de hecho hasta que llegó al Cuerno de África pasaron casi 6 horas, y aún así se produjeron víctimas en países como Somalia, Etiopía o Kenia. No sé por qué señalo, porque no sé dónde están, pero bueno, están por aquí, e incluso en países como Sudáfrica, donde tardó más de 9 años, 9 años no, más de 9 horas en llegar la ola, se produjeron alguna víctima, creo que una o dos. Es decir, cuando en los telediarios de Occidente ya se estaban dando imágenes y unas estimaciones preliminares de víctimas, todavía se seguían produciendo víctimas en países por falta de información, claramente, ¿no? Eso quiere decir que había un problema en esta parte del sistema. Con lo cual, volvemos a lo de siempre. Se pueden hacer cosas, pero hay que tener dinero. Vale. Bueno, pues ahora voy a hablar del tercer peligro natural. A ver si con este me va a llevar la contraria. Voy a hablar de los volcanes. Y bueno, todo el mundo sabe lo que son los volcanes. Son sitios de la superficie de la Tierra por donde sale el magma que procede del interior. Bueno, los volcanes, los que reconocemos fácilmente, son los que están echando lava, los volcanes activos, claro. Pero también hay volcanes que están durmientes o latentes durante mucho tiempo, y esos son más difíciles de reconocer. Los volcanes se generan en distintos entornos geodinámicos, en las dorsales oceánicas, los arcos de islas, en las zonas de punto caliente, o bien en las colisiones entre corteza continental y corteza oceánica. Esto sería la formación típica de cordilleras volcánicas como los Andes, ¿no? Esto sería este mecanismo de formación sería el que responden, por ejemplo, las islas de Hawái, y aquí tenemos las dorsales oceánicas que también producen corteza continuamente. Bueno, los volcanes son muy atractivos. Mucha gente vive en torno a los volcanes, sobre todo porque históricamente es la principal fuente de alimentación de la gente era la agricultura, y los volcanes son tierras muy fértiles. Sin embargo, son peligrosos. A veces no se ve a corto plazo, y a lo mejor en la vida de en una generación no hay actividad volcánica en una zona, pero si hay una zona volcánica, en algún momento va a tener actividad. En la Tierra hay actualmente unos 1.500 volcanes activos, y varias decenas entran en erupción anualmente. 850 erupciones han sido catastróficas para los seres humanos, y lo mismo que ocurría con los terremotos, no hay una relación directa entre el tamaño de la erupción y los daños que produce, depende de muchos otros factores. Los volcanes han sido responsables de unas 82.000 víctimas en el siglo XX. En la década de los 80 se vieron afectadas unas 600.000 personas por erupciones volcánicas o fenómenos volcánicos. Se produjeron millones de desplazados, gente empobrecida, edificios destrozados, y en la actualidad en la Tierra se ha calculado que hay unos 500 millones de personas que están en peligro, o sea, están en riesgo de verse afectados por un fenómeno volcánico, porque viven en áreas volcánicas o cerca de centros volcánicos. Por ejemplo, he puesto aquí una foto de Nápoles, que es una ciudad en Italia que está en la ladera del Vesubio. El Vesubio es un volcán activo, que ha tenido muchas erupciones históricas, y bueno, desde la erupción que todo el mundo conoce del año 79, que destruyó Pompeya, y muchas erupciones a lo largo de los años, y es un volcán que está activo y en cualquier momento podría entrar en erupción, ¿no? Sin embargo, alrededor del volcán viven en Nápoles cerca de 1 millón de habitantes, y muchos millones más si incluimos el área metropolitana. Al otro lado, al oeste del Vesubio, hay otra zona volcánica, que es Campi Flegrei, que también ha tenido actividad reciente. Entonces, es una zona que está muy expuesta a peligros volcánicos, y hay mucha gente allí. Si hubiera una reactivación, habría que evacuar a toda esta gente, ¿no? En el caso de la isla del Hierro, que está actualmente en erupción, pues bueno, se ha tenido que evacuar un pueblo que tenía 50 habitantes y había allí dos autobuses preparados para evacuarlo, ¿no? Pero pensemos ahora qué hay que hacer para evacuar a 5 millones de personas. ¿Dónde los metemos? ¿Y quién no los podemos meter en un polideportivo, ¿no? Hay que pensar con mucha antelación qué se va a hacer, ¿no? Bueno, los peligros volcánicos, las erupciones volcánicas, producen muchos tipos de peligros. No es como en los terremotos, que el peligro es la vibración del suelo, el movimiento del suelo. En este caso, las erupciones volcánicas pueden producir una serie de fenómenos que tienen distinto alcance y distinta dinámica. Por ejemplo, pues, flujos de lava, flujos piroclásticos, emisión de productos explosivos, emisión de gases, de ares, etc. Vamos a ver algunos de ellos. El más característico es la emisión de lava, y quizás también sea, es muy espectacular, pero quizás sea de los menos peligrosos, porque la lava se desplaza muy despacio. Entonces se forma un río que va avanzando por la ladera del volcán, pero que rara vez alcanza a una persona, porque la persona corre más que el río de lava. Obviamente los daños pueden ser muy grandes en los pueblos, en las casas, en los, las infraestructuras, carreteras, etc. Aquí vemos, bueno, la foto anterior era del Kilauea, aquí vemos otra del Nyiragongo en África, en el Congo. Otra foto del, en México, en el Paricutín, que el, un flujo de lava cubrió completamente un pueblo y lo único que queda es la torre de la iglesia asomando. Luego tenemos otro peligro, que son los flujos piroclásticos, que son flujos de gases muy calientes mezclados con ceniza y que se desplazan muy rápido, tienen mucha energía. Entonces, al estar tan calientes y moverse tan rápido, sí que son muy peligrosos. Además, son capaces de superar obstáculos topográficos. O sea, si uno está tiene una montaña entre el volcán y la ciudad donde vive, este peligro es capaz de superar esa montaña y caerte encima. Aquí vemos una foto del Merapi en Indonesia, que entró en erupción en 2010, y aquí vemos cómo se forma el flujo piroclástico como colapso de parte de la columna eruptiva. Los flujos piroclásticos empezaron a estudiarse a raíz de esta erupción, la de San Pierre en la Martinica, o sea, de la erupción del Pelé, que destruyó esta ciudad, la de San Pierre. Esta es una foto de la ciudad antes de la erupción del Pelé, y esto es lo que quedó después. Entonces, la ciudad fue arrasada por un flujo piroclástico. Los flujos son tan energéticos que pueden llevarse por delante todo lo que se ponga, ¿no? Esta es una foto de un bosque después de la erupción del San Helens del año 80. Y no, bueno, todos los árboles están aplastados como si alguien hubiera empujado, como si fueran palillos de dientes, ¿no? Sin embargo, se trata de árboles enormes. Aquí vemos, para que veáis la escala, estos son dos personas y se trata de árboles enormes de metros de diámetro. O sea que, y sin embargo, el flujo piroclástico los arrasó como si fueran. Otro peligro es la caída de ceniza volcánica. Que, bueno, aparentemente la ceniza, pues uno piensa que es un polvillo que no puede causar muchos daños, pero es tan grande la cantidad de ceniza que se emite que sí que puede producir muchas pérdidas. Aquí vemos una foto de la erupción del Merapi en el 2010 y vemos que la ceniza lo cubre todo, entonces ciega conductos de desagüe, impide que los animales respiren, que las plantas se mueren, en fin, hay una serie de fenómenos indirectos que sí que producen muchas pérdidas. Luego los lahares, que ocurren sobre todo en zonas tropicales o en volcanes que estén cubiertos de glaciares, porque son se producen cuando hay un aporte masivo de agua en una zona volcánica. Y pueden ser muy dañinos porque arrastran muchos materiales, el barro mezclado con piedra, con otra bomba volcánica, y pueden arrasar completamente los pueblos. En esta tabla he puesto las erupciones volcánicas que han producido más víctimas. Y bueno, no, como los peligros volcánicos son variados, no todas las víctimas ocurren por el mismo fenómeno, ¿no? Por ejemplo, la erupción del Krakatoa en Indonesia, casi todas las víctimas se produjeron por un tsunami. O sea, la erupción generó un tsunami. Bueno, el Krakatoa es una isla volcánica que colapsó completamente y produjo una ola. Esa ola se propagó como un tsunami y produjo muertes en toda la zona cercana. En el caso de Montpellier, ya lo hemos comentado, fue un flujo piroclástico el que produjo la mayor parte de las víctimas. En el caso del Nevado del Ruiz, ahora lo vamos a comentar, se trató de un lahar. En esta gráfica, bueno, aquí aparece el número de víctimas desde el año 1500 en adelante y con algunos eventos destacados, ¿no? Algunas erupciones volcánicas que produjeron un mayor número de víctimas, ¿no? Por ejemplo, la de Laki, que está en Indonesia, el Unzen en Japón, el Krakatoa, el Pelé y el Ruiz, que ya la he comentado. Y en esta tabla de abajo, en esta gráfica, se representa el número de víctimas por cada tipo de peligro, frente al número de eventos. O sea, en naranja o rojo tenemos el número de eventos y en amarillo el número de víctimas. Entonces tenemos la caída de ceniza, los flujos piroclásticos, los lahares, fenómenos indirectos como hambre, los tsunamis, lava, gas, etc. Entonces, por ejemplo, nos fijamos en la lava. La lava, pues hay unos una gran cantidad de veces, o sea, ocurren flujos de lava, pero la cantidad de víctimas que generan son mínimas, porque lo que comentaba antes, uno si ve la lava venir, pues se va corriendo. No se puede uno llevar su casa, la casa se destruye, pero se salva la vida. Sin embargo, hay otros flujos que son más, o sea, otros fenómenos que son más fatales para la vida humana. Por ejemplo, tenemos los flujos piroclásticos, que tienen digamos, un impacto muy fuerte en la vida humana, ¿no? O los tsunamis, ¿no? También producen muchas víctimas. Perdona, pues si hay más erupciones conforme estamos pasando, ¿sí? Sí, bueno, esto tenía otra diapositiva que lo explicaba, pero la he quitado para ahorrar tiempo, pero es que simplemente o sea, en el siglo XIV o el siglo XV no tenemos ni idea de lo que pasaba en Indonesia, lo que pasaba. Entonces es simplemente un efecto aparente de que hay más información y la información es más global, ¿no? Entonces tenía una diapositiva en la que se veía esto mismo, pero durante el siglo XX y casualmente durante las dos guerras mundiales disminuía el número de erupciones. Entonces simplemente que hay menos gente pendiente, que la información se transmite peor, ¿no? Bueno, y en esta gráfica se representa el número de víctimas durante el siglo XX, por décadas. Y bueno, si quitamos estos dos eventos, el evento de la Martinica, del Mont Pelé, y el del Nevado del Ruiz, parece que hay una cierta disminución conforme avanza el tiempo, lo cual pues da esperanza, ¿no? Sin embargo, estos dos fenómenos produjeron un número de víctimas enorme, comparado con la importancia que tuvieron en sí. Y voy a pasar a describir uno de ellos, la catástrofe del Nevado del Ruiz, que ocurrió en Colombia en el año 85. Bueno, el Nevado del Ruiz, lo tenemos aquí, está cerca de una ciudad que se llama Armero, en la parte oeste de Colombia. Es un volcán activo que ha tenido erupciones recientes, y bastante recientes, o sea, hay registro histórico de erupciones en 1595 y en 1845. En las dos se produjeron víctimas debido a la generación de la Are. La ciudad de Armero se encuentra a unos 50 kilómetros al este de la cima del volcán y se construyó sobre los depósitos de la erupción de 1845. Bueno, un año antes de la erupción, el volcán había empezado a mostrar síntomas de reactivación, a tener fumarolas, emisiones de gas, pequeños terremotos. Incluso hubo pequeñas erupciones, ¿no?, con que llegaron a depositar ceniza en la ciudad de Armero. Un mes antes de la erupción se presentó este mapa, bueno, un mapa similar a este de riesgo volcánico, en el que se indicaba expresamente la posibilidad de que hubiera lahares que afectaran a la ciudad de Armero. Este mapa no se difundió, no tuvo ningún impacto, se mantuvo, digamos, a niveles científicos, pero no llegó a la población. Varios días antes de la erupción se empezó a registrar señales sísmicas diferentes a los terremotos, como el tremor volcánico, señales continuas, como lo que vemos aquí, y eventos de largo periodo, estos que vemos por aquí, que son señales típicas de los volcanes activos. También se informó a las autoridades, pero no hubo una respuesta. El mismo día de la erupción cayó ceniza sobre la ciudad de Armero, o sea, hubo una explosión previa que levantó lo suficiente la ceniza como para que cayera sobre Armero y se inició una evacuación, pero como la cosa se calmó, pues se detuvo la evacuación y la gente volvió a su casa. Después se desató una tormenta y no se oía, al parecer no se oía el ruido de la erupción. La tormenta también afectó a las comunicaciones y entonces cuando se ordenó una evacuación desde la capital, pues no llegaba la señal, no se entendía bien y no hubo una coordinación. Bueno, el 13 de noviembre del 85 se generó una columna eruptiva y flujos piroclásticos. El Nevado del Ruiz está cubierto de glaciares y parte de esos glaciares se fundieron. Eso produjo un lahar, o sea, todo ese agua se encauzó por los valles fluviales y produjo una avenida de barro, ¿no? Eso es justo lo que se esperaba que ocurriera. Ya había ocurrido en el pasado, ya había ocurrido dos veces en el pasado y se daban todas las condiciones para que se repitiera. Esta es una foto de la ciudad de Armero, antes del LAR, antes del 85. Y bueno, pues el LAR afectó de lleno, bajó por este valle fluvial, y afectó de lleno la ciudad y la destruyó por completo. Esta es una imagen de cómo quedó la ciudad, pues todo invadido de barro, las casas destrozadas, etc. La erupción fue relativamente pequeña. La erupción en sí tuvo un índice de explosividad 3, que es un índice que mide, digamos, el tamaño de la erupción y que va en una escala de 0 a 8. O sea, fue relativamente pequeña y, sin embargo, hubo 25.000 víctimas asociadas directamente con el LAR. Bueno, pues, ¿qué puede hacer el hombre ante esto? ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Qué puede hacer el hombre? Bueno, llevamos hora y 10 minutos. Ya prometemos que es lo último esto. Es que duraba una hora, pero Begoña se ha pasado 20 minutos haciendo preguntas. En realidad nos han dicho que acortáramos y hemos quitado una transparencia cada uno, ¿no? Bueno, esto es lo último. ¿Qué puede hacer el hombre ante esto, ante los volcanes? Gracias. Bueno, el hombre puede hacer muchas cosas, como siempre. Puede hacer predicción, puede hacer prevención. Y he metido aquí un apartado que es actuación durante la erupción. Pero antes, vamos a hablar de instrumentación. Y en este caso, instrumentación, antes teníamos solo sismómetros, pero en este caso tenemos muchos otros instrumentos. Porque no en vano, un volcán está hecho de rocas, se calienta, echa humo, se deforma, tiembla, y cada uno de estos fenómenos los podemos medir. Son parámetros que permiten ser medidos. No voy a hablar de todos, es la transparencia que he quitado, pero vamos a hablar de... En realidad los sismómetros ya los hemos visto, pero simplemente voy a presentar aquí unos datos sísmicos porque la gente que no está familiarizada con esto se preguntará ¿cómo tiembla un volcán? ¿Cuánto tiembla? ¿Tiembla como un terremotito de los que sentimos aquí? ¿Tiembla más? ¿Tiembla menos? Bueno, pues aquí lo vamos a ver. Tenía un sismograma de un volcán ecuatoriano, el Tungurahua, un sismograma muy bonito, pero para que no digan que no nos actualizamos, vamos a poner la erupción del Hierro. Estos son datos en primicia mundial. Estos datos no los ha visto nadie, solo los que tienen acceso a internet, porque están en la página del IGN. Pero bueno, la erupción del Hierro, que empezó en septiembre de 2011 y todavía no ha acabado, todavía ahora veremos los datos. Como vemos aquí, es una erupción submarina, todo el mundo hemos visto imágenes. Y aquí tenemos un sismograma. Esto es un registro de un día completo. Aquí vemos las horas, de 0 a 23. O sea, es una sola estación que va tomando datos continuos. Los distintos colores son simplemente para distinguir una traza de otra. Entonces aquí vemos que esto en 28 de agosto todavía no había nada. Esto es lo que se llama el ruido sísmico, que es el pequeño movimiento que hay siempre. Y simplemente hay unos pequeños terremotitos. Vemos que ya el 26 de septiembre empieza a aumentar un poquito la actividad. En realidad tenemos bastantes terremotos. Esto para un registro de una zona tectónica como la de Granada, esto ya sería bastantes terremotos, ¿no? Superpuesto al ruido sísmico. Pero hay más terremotos. Siguen aumentando. Además vemos que aumenta la energía, la amplitud, cada vez mayor. Estamos en este punto y decimos, ¡jo! ¡Qué de terremotos! No, bueno, pues todavía no ha empezado lo bueno. Ahora empieza lo bueno, ¿no? Uno puede pensar, se ha estropeado el cacharro, se ha estropeado la... No puede ser. Esto es... Parece un terremoto continuo. Esto es lo que se conoce como señal de tremor volcánico. No es exactamente un terremoto, pero es una vibración continua que se puede interpretar como el burbujeo del magma dentro del volcán. Un burbujeo continuo y por eso se ve así. Esto sigue durante un día, claro, uno se plantea qué señal más larga, ¿no? Dura un día completo. Bueno, no dura un día completo. Esto estamos hablando del 11 de... Esto de aquí era cuando se inició, el 10 de octubre. Aquí tenemos el 11 de octubre y la señal siguió hasta el 27 de diciembre, o sea, mes y medio de tremor. Es un terremoto realmente, realmente largo, ¿no? Al día siguiente ya se fue parando, pero bueno, vemos que no se detiene del todo, sigue habiendo una pequeña señal, y luego aumenta otra vez en amplitud, con lo cual aumenta el tremor. Y de hecho, estamos 28 de diciembre, esto es una un pantallazo de ayer mismo, 25 de enero, y vemos que todavía hay actividad sísmica. Sigue un poquito la señal de tremor, aquí se ha parado, y ahora solo hay unos poquitos terremotos. Eso es lo que hace un volcán. Vamos a hablar otro tipo de medidas, son las medidas de deformaciones. Y en este punto muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿es que un volcán se deforma? ¿Una cosa que está hecha de algo duro, de roca, se puede deformar lo suficiente como para que lo midamos? Bueno, pues sí, un volcán se deforma. Y para verlo he puesto este ejemplo, que es el volcán Soufriere Hills de la isla de Montserrat. Así es como estaba en marzo de 2002. Y así es como estaba en junio de 2002. O sea que vemos que se deforma un poquito, pero no para ahí la cosa. Se forma un domo a la derecha, en diciembre ha aumentado mucho el domo, mayo 2003 llega al máximo. ¿Cómo se mide? No siempre la deformación lógicamente va a ser tan evidente como en este caso. De hecho, cuando la deformación es así no hay que medir, hay que salir corriendo. Cuando las deformaciones son más pequeñas, bueno, son mensurables también. Aquí tenemos precisamente un cacharrito que mide la deformación a base de instalar en la ladera del volcán reflectores. Son reflectores y a ellos se le apunta un rayo, que puede ser láser o ultrasonido o lo que sea, y se mide el tiempo que tarda en hacer ese viaje. En función del tiempo se calcula luego la distancia y así podemos obtener precisiones de hasta un centímetro por kilómetro. Eso permite tener registros, pues como este que se ve del volcán St. Helens, que era el que veíamos en la foto, que vemos que la escala está puesta en metros, o sea que se ve una deformación de prácticamente 2 metros previa a una erupción que hubo en el 82. Las deformaciones son negativas, lo cual quiere decir que se está acortando la distancia, es decir, que el domo está creciendo, se nos está aproximando cada vez más el domo. También se pueden medir deformaciones con el GPS, que no tenemos que presentar porque todo el mundo lo conoce ya, aunque en geofísica se utilizan, bueno, modelos más precisos y técnicas de medida también más precisas que se permiten obtener precisiones mayores, ¿no? Bueno, hay otra medida de temperatura de gases que no vamos a ver, pero quería tener unas palabras para nuestros amigos los geólogos para que veáis que no solo se miden parámetros en tiempo real de lo que está sucediendo en estos momentos con tecnología punta, sino que también tienen un sitio los estudios geológicos, como en este caso, en que a partir de los depósitos de erupciones antiguas, los geólogos investigan qué tipo de depósitos son, las datan, y se puede ver, pues, por ejemplo, que en el volcán Vesubio, la famosa erupción de Pompeya, que está aquí en el año 79, no ha sido la única con esa energía, sino que ha habido al menos 3 erupciones más, con ese, lo que se representa aquí es el índice de explosividad volcánica, que es lo que decía Javi, un índice, una medida de la energía liberada por el volcán. Es decir, si sabemos que ha habido 4 de ese tipo, pues cabe esperar que en el futuro vuelva a haber otra de ese tipo. Vista la instrumentación, bueno, vamos a hablar un poco de la predicción, y cuando digo predicción, se me llena la boca de predicción, porque en este caso sí que se puede predecir. No como con esos pijos, los terremotos. Aquí tenemos predicción de verdad, porque tenemos, como hemos visto, un montón de parámetros para medir. Por ejemplo, la sismicidad que hemos visto, que es el más fiable, porque siempre está, prácticamente siempre está presente. Y en un volcán no solo se cuentan terremotos, sino que sirve para la localización de esos terremotos, sirve para monitorizar el desplazamiento de los fluidos dentro del sistema. Aquí hay un ejemplo muy, muy bonito del mismo volcán, el monte St. Helens, que pegó un estallido brutal en el 80, que dejó, bueno, el que hemos visto antes, dejó nada más que la mitad de la estructura de la montaña que había. Y aquí vemos, estos son los años, y aquí está la profundidad en kilómetros. Esto es la superficie y la profundidad. Bueno, vemos que en las erupciones la sismicidad empieza profunda y va aumentando el tiempo hasta que sale a la superficie. Es decir, eso da una idea del movimiento del magma. Parece que el magma va desplazándose, y al desplazarse produce fracturas en la roca, que se van aproximando cada vez más a la superficie. Nos da una medida de dónde está el magma en cada momento. No solo eso, sino que en las erupciones grandes, el magma viene de muy abajo. O sea, eso quiere decir que hay mucha energía implicada. En las erupciones más pequeñitas como esta, el magma viene desde más arriba, ¿no? Hay más energía. Y no solo eso, sino que hay otros procesos en los que el magma parece que sube, pero de repente se detiene, lo cual quiere decir que se ha encontrado un tapón y se está ahí parado, ¿no? No llega a salir a la superficie, luego no ha habido erupción. Por lo tanto, se puede monitorizar muy bien el desplazamiento de los fluidos. Además, se pueden medir otros parámetros, como hemos visto, temperatura, deformación, gases, pero tenemos un problema. ¿Cuáles son los valores críticos en los que tenemos que empezar a asustarnos? Bueno, pues este es un pequeño problema. Cada volcán es distinto. No podemos aplicar lo que sabemos de un volcán a otro. Y para verlo, he puesto aquí un ejemplito de los flujos de CO2 durante episodios no eruptivos. Es decir, la situación normal en un volcán, bueno, en distintos volcanes del mundo. Y llama la atención que, por ejemplo, en Vulcano, que está situado en la isla Lipari, al norte de Sicilia, la emisión de CO2 es despreciable prácticamente respecto al del Etna, que es un volcán muy, muy próximo en el espacio. Este está en Sicilia y este está en las islas Lipari, que, como digo, está muy cerquita de Sicilia. Es decir, no podemos extrapolar lo que sabemos de un volcán a otro. Con lo cual, para poder conocer un volcán, hay que monitorizar los parámetros de forma continua. Es decir, hablando en cristiano, antes de descubrir que un volcán está haciendo algo fuera de lo normal, hay que saber cuál es su comportamiento normal. Y aquí otro ejemplo de un parámetro, da igual el que sea, pero vemos una subida que, si llegamos y ponemos la instrumentación y vemos una subida así, podríamos asustarnos y pensar que está pasando algo. Sin embargo, si lo hemos monitorizado durante más tiempo, podemos ver un comportamiento así, que, como vemos, es un ciclo día-noche, y cuando pasa algo de verdad importante, tiene un pico mucho más acusado. Desgraciadamente, en el tema de la predicción, solo el 10% de los volcanes activos tienen algún tipo de instrumentación, y solo algunos de ellos están suficientemente vigilados. Con lo cual, volvemos a lo de siempre. Se pueden hacer muchas cosas, pero es cuestión de pasta. Ahora vamos a hacer una colecta para el que quiera, que se sienta solidarizado con esta causa. Sin embargo, hay que decir que la ciencia de la predicción en este caso funciona cuando se ponen los medios, y como muestra, hemos visto que desde los años 80, cuando se desarrollaron sismógrafos y sistemas electrónicos e informáticos, los ordenadores, pues se han predicho todos estos, son unos ejemplos, pero muchas más soluciones. O sea que, en este sentido, vamos a estar contentos. Tenemos la prevención. La prevención es, como en el caso de los terremotos, una de las áreas más importantes. Pero la pobre nunca la digo, porque siempre llegamos a esta hora y cada vez quito más transparencia y además no las cuento. O sea que, bueno, simplemente voy a decir que la prevención se basa en cuatro pilares, como la elaboración de mapas de riesgo, en este caso el Vesubio. En un mapa de riesgo, en este caso por colapso de edificios, se aglutina la información de otros mapas que se llaman mapas de peligrosidad por distintos motivos, ¿no? Por ejemplo, mapa de peligrosidad por acumulación de cenizas, por probabilidad de que sean afectadas las zonas por un flujo piroclástico, y también entra información ahí de la vulnerabilidad de los edificios, es decir, de la edad de los edificios, el tipo de construcción. Aglutinando la información de todos esos mapas de peligrosidad, al final tenemos un mapa de riesgo, como el que vemos aquí, donde se ve las estimaciones en edificios que se perderían en caso de una erupción, ¿no? Una vez elaborados esos mapas de riesgo, hay que llevar a cabo una ordenación del territorio. Es decir, las autoridades deben decir, en función de esos mapas de riesgo, dónde se puede edificar y dónde no se puede edificar, que son medidas que no suelen ser muy populares, ¿no? Hay que hacer una planificación de emergencia. Lo que decía Javi es que en un pueblecito como El Hierro puede ser muy sencillo, pero en Nápoles puede ser mucho más complejo. Aquí he puesto como ejemplo, pues, los carteles de evacuación de un volcán, el volcán de fuego de Colima, ¿no? Y no sirve para nada hacer todo esto, por ejemplo, la planificación de emergencias, si la población no sabe lo que tiene que hacer. Volvemos a lo mismo, ¿no? Depende de la educación que todo esto sea efectivo. De hecho, bueno, por ejemplo, se me ocurre a mí que una planificación de una ruta de evacuación, un plan de evacuación de tsunamis, terremotos en España, a lo mejor no tenía mucho éxito, porque en cuanto oyéramos la alarma diríamos, la están probando, seguro. Como pasa con la alarma de incendio siempre, nada, seguro que... Y sigue en el brasero, ¿no? Hay falta de educación, que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Y por último, he puesto la actuación durante la erupción, que en realidad es una cosa que no tiene demasiada importancia, pero la he puesto porque es curiosa, ¿no? Y es que mientras que los terremotos ocurren en segundos, de nuevo lo pongo entre paréntesis porque los terremotos más grandes pueden durar incluso minutos, pero en general son segundos, las erupciones pueden durar meses. Y eso hace que algunos fenómenos asociados, sobre todo las coladas de lava, puedan ser controlados, también entre paréntesis, porque depende de las circunstancias, cuando ya han sucedido o están sucediendo. Como ejemplo, he puesto el volcán Mauna Loa en Hawái, en la erupción que tuvo del 35 al 42, en el que los flujos de lava se dirigían a una ciudad y se intentó pararlos bombardeándolos para desviar el cauce. Hay que decir que el bombardeo no dio resultado. Probablemente no era muy buena idea bombardearlos, pero en esos años ya se sabe que se arreglaba todo así. Sobran bombas, pues venga, al volcán. Sin embargo, sí tuvo más éxito en un volcán en el 73 en Islandia, el volcán Eiffel, que también había unos flujos que amenazaban Jodorowsky, que se dirigían a la ciudad de... se dirigían a una ciudad y se consiguió desviarlo a base de bombear agua del mar, con lo cual era la propia lava la que servía de límite a la colada, porque la lava con el agua de mar se enfriaba y se hacían muros que consiguieron desviarlo de su ruta natural y lo desviaron hacia el mar. Eso fue un éxito. Pero probablemente el primer precedente conocido esté en Sicilia, en el siglo XVII, 1669. Aquí he consultado, como ya sabéis que me gusta hacer siempre, he consultado fuentes originales, en este caso un códice del siglo XVII, en el pequeño pueblo de Paterna, en Sicilia. Vemos aquí la colada de lava que se dirigía irremediablemente hacia el pueblo, se iba a llevar todo el pueblo por delante y la población calor, que producía la lava resignada, y se armaran con palos y azadas para intentar desviarla. No causa víctimas porque va muy lento, pero todo lo que y ya se va a Papalardo, todo estaba pues resignado, volando. Como lo llevaba Papalardo, organizó a toda la población. Ya sé que héroes con H, es que es italiano. Italiano antiguo, además. Sin embargo, una vez vencida la fuerza del volcán, la fuerza de la naturaleza, tuvieron que luchar contra otra fuerza, mayor aún, que era la de los habitantes del pueblo de abajo a los que le llegó la colada de lava que ellos habían desviado. No sé cómo acabó la historia, pero eso son algunos problemillas. En el Etna, de hecho, hay más precedentes de coladas de lava. Cada vez que hay una erupción, bueno, pues pasan cosas de estas, a veces se consigue desviar, a veces no se consigue. Aquí tenemos, por ejemplo, un mensaje de alguien que no estaba muy contento con la decisión del gobierno de desviar la colada del pueblo y mandarla a su cortijo. No sé por qué. Gracias, gobierno. Bueno, y si antes Javi me ha hablado de la catástrofe, me ha hablado del Ruiz en plan pesimista, como es él, pues yo voy a contraatacar ahora con la erupción del Pinatubo en Filipinas en el año 91. La erupción del Pinatubo fue una erupción muy energética, como vemos aquí. Es lo que en términos técnicos se llama una erupción a lo bestia. Aquí se puede ver que es que fue, bueno, de hecho, la columna de gases, la columna eruptiva, es una medida de la cantidad de material que se libera y de la violencia, de la magnitud de una explosión. Y aquí se ve que en este caso... es una columna de que llega hostísima, ¿no? O sea que es una erupción muy gorda. Y aquí tenemos una comparación de las dos erupciones. Como ha dicho Javi, la erupción del Nevado del Ruiz fue pequeñita, en el índice de explosividad volcánica que llega hasta 6 fue solo de 3, mientras que la del Pinatubo era de 6, o sea, la máxima. Además, las últimas erupciones eran conocidas y estaban documentadas en el Nevado del Ruiz, se sabía incluso cuántas víctimas había habido y los fenómenos. Sin embargo, en el Pinatubo se sabe que era hace unos 600 años, pero no estaban documentadas, y por supuesto no se sabía ni las víctimas ni los fenómenos. Con lo cual, las víctimas potenciales eran nada menos que de 15.000. Y sin embargo, solo hubo 500. Mientras que en el caso del Nevado del Ruiz fue al revés, ¿no? Hubo muchas más de las que debería. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí las cosas se hicieron bien. Hubo una respuesta combinada entre las instituciones científicas que estudiaban el volcán y las autoridades locales. Se estableció una red de vigilancia volcánica de manera rápida y eficiente con todo ese tipo de registros y además se le hizo caso a los registros, se fiaron ellos. Se hicieron mapas de peligrosidad preliminares que se distribuyeron a la población. Los sistemas de vigilancia detectaron cambios y fueron correctamente interpretados. Se usaron los medios de comunicación para advertir, enseñar y alertar, la gente sabía lo que tenía que hacer y se evacuaron 200.000 personas de las áreas de riesgo de hasta 50 kilómetros de manera progresiva conforme iba aumentando la peligrosidad. Así, bueno, hubo por supuesto unas enormes pérdidas, como era de esperar, económicas, pero solo 500 víctimas de las 15.000 potenciales. Es decir, se puede luchar contra las catástrofes naturales. Se puede. Podemos. Y ahora, ya casi para terminar, antes de las conclusiones, quería, para la gente que se haya interesado en este tema, pero no lo suficiente como para ver un documental, quería recomendarle esta película. ¿Por qué es recomendable la película? Bueno, pues por varias cosas. En primer lugar, porque aparecen muchos de los fenómenos asociados a los volcanes, los que ha explicado Javi, los flujos piroclásticos, aumento de temperatura, gases, colada de lava, lahares. El único pero que se le puede poner, bueno, además por supuesto está muy bien hecha porque es una película americana y los efectos especiales son muy, muy buenos, ¿no? O sea que está muy bien hecha. El único pero que se le puede poner es que todo lo que sale puede hacerlo un volcán, pero no todo puede hacerlo el mismo volcán, ¿no? Ahí lo ponen todo, vamos, lava, vamos, explosión, todo. No, si un volcán tiene una colada de lava de ese tipo no puede tener esa explosividad, ¿no? Pero bueno, aparte de eso está muy bien porque se muestran muchas de las técnicas descritas, sismología, deformaciones, tal y cual. Y, bueno, yo es una reflexión que me hago siempre en las películas de catástrofe, y en esta también, es que el malo no siempre es el que no quiere evacuar. En todas las películas americanas siempre hay un científico que se da cuenta de que aquello va... puta, y sin embargo hay alguien que no le hace caso, ¿no? Al final hay siempre en las películas hay una erupción, terremoto, tal, porque si no, vaya mierda de película. Y en esta en concreto, pues el jefe no quería evacuar, Pierce Brosnan sí, y al final le dice, Pierce Brosnan, yo estaba equivocado, tú tenías razón. Pues no, vamos, sí, tenía razón, pero no. Porque la actitud correcta sería la del jefe. El jefe no es que no quisiera evacuar, es que quería tener suficientes datos, una red de instrumentos fiable en todos los aspectos que hemos visto para poder interpretar lo que estaba pasando, ¿no? Hay que tener en cuenta que una alarma y una evacuación de un pueblo, de una ciudad, lo que sea, tiene una cosa muy seria, ¿no? Si hacemos una evacuación y no se produce nada y a los dos meses otra vez y tal, bueno, eso tiene unas consecuencias pues desde el punto de vista económico. Por ejemplo, imaginemos un pueblo que se basa su economía en el turismo y que ha dado 3 alarmas y evacuaciones de por erupción volcánica en un año. Pues ahí ya la gente se lo piensa para ir, ¿no? O sea que hay que estar muy seguros de que va a pasar algo para llevar a cabo la evacuación, por lo cual la actitud correcta sería la del jefe más que la del virus. Y por último, esta película nos enseña algo que, bueno, que todos sabemos, ¿no? Que todos los volcanólogos somos guapos. Como puede verse además en la siguiente figura. Esta es... Aquí se ve, bueno, está basada en la erupción precisamente del Saint Helens y también recrea otra erupción al principio de la película del la estoy destripando, ya lo sé, pero del volcán Galeras en Colombia, y esta también está basada en hechos reales, ¿no? Bueno, para los que hayan visto la película, supongo que no tengo que decir cuáles son los papeles. Se ha afeitado desde la última vez, pero bueno. Y por último vamos a llegar a las conclusiones. Las conclusiones que son más bien una reflexión. Aquí en esta charlita hemos visto dos aspectos de la naturaleza. Por una parte, el mundo amable, más que el mundo amable, la fe en la capacidad del ser humano en que con su intelecto y su capacidad de desarrollar tecnología va a ser capaz, de hecho es capaz actualmente, de controlar en ciertas circunstancias la naturaleza. Y por otro, la parte más cruel, en misericordia del mundo, que libera más energías que para el hombre es inconcebible controlar algún día. En realidad, como en casi todas las cosas, esto nada es ni blanco ni negro, sino que viene a ser un gris. Con lo cual, ¿qué nos plantea el futuro? Bueno, pues a mí se me ocurre que en el futuro, por supuesto, van a seguir produciéndose catástrofes naturales. De hecho, algunas, como las atmosféricas, probablemente se van a producir con más virulencia y frecuencia debido a la acción del hombre. Pero el hombre también va a tener cada vez más experiencia y más tecnología mejor y más moderna. Con lo cual, yo tengo la esperanza de que a medio o largo plazo el hombre pueda dormir en su cama en la ladera de un volcán, al menos tan tranquilo como duerme el megápodo de Niuafoʻou en su nido de las Islas Salomón. Con esto terminamos. Pues habíamos cortado, ¿eh? Pero, de todas maneras, si hay, antes de que pasar la pregunta, si están yendo, si hay alguna pregunta de los que se han quedado y quieren hacer. Tengo dos preguntas. La primera, si es verdad que existe un volcán en Cerámica. Es una duda que he tenido desde la infancia. Tú has tenido una pelea con una profesora. Sí, ¿no? ¿Existe o no? Pues además, una vez que hemos puesto la transparencia, sabíamos que íbamos a... Ah, pues no lo vamos a decir. ¿Ah? No, sí. No, en realidad no hay ningún volcán en Sierra Elvira. Estamos en una zona metamórfica que la historia geológica de esta zona no tiene nada que ver con fenómenos volcánicos. Y bueno, lo que sí que parece que hay en algunos sitios que uno lo relaciona con volcanes son aguas termales, pero pueden ocurrir fenómenos termales, o sea, aguas termales en zonas que no son volcánicas, por ejemplo aquí en La Vega. Y bueno, pues no tiene nada que ver. De hecho, si uno anda por Sierra Elvira encuentra fósiles marinos, o sea, eso pues nada quiere decir que estamos en una zona que se ha formado por sedimentación, ¿no? En otra época muy antigua. Ahí, en España hay las regiones volcánicas, básicamente están en las Islas Canarias. Luego hay una zona ya más antigua en la zona del Cabo de Gata, en Gerona, otra zona en Olot. Y creo que hay una zona también por el centro, por La Mancha, que también tiene algo de historia volcánica, que está asociada también con la faja pirítica esta de Huelva, con la zona de extracción de minerales. Y ya está. Pero vamos, fundamentalmente volcanismo activo lo que hay en Canarias. De todas formas, los culpables de ese rumor fueron unos periodistas que después del terremoto de 1956 escribieron un artículo. Parece ser que ni siquiera vinieron aquí porque eran de americanos, eran de un periódico de Nueva York, y escribieron un artículo diciendo que por la cueva de Raja Santa salían piedras, fuego y aire a gran temperatura. Y claro, eso sin haberlo visto siquiera, ¿no? Conclusión, los periodistas son más peligrosos que... Es verdad que tienen, muchas veces no se dan cuenta de la responsabilidad que tienen. Cuando sacan una noticia tienes que tener en cuenta que se lo lee mucha gente y que hay gente que confía plenamente en ellos. No se plantea si es verdad o no. Y en este caso fue así. Sí, y la segunda pregunta era, soy técnico en prevención de riesgo y me gustaría saber cómo está Granada en cuanto a predicción y prevención. Ha comentado Miguel que hay una las normas sismo resistentes, creo que lo tienen que cumplir todos los edificios que se construyan. Creo que lleva 20 años así la norma en funcionamiento. Y lo que se trabaja más últimamente es elaboración de planes de emergencia, sobre qué es lo que tiene que hacer la gente, de quién tiene que ir a buscar agua, quién tiene que ir a procurar alojamiento, y eso es lo que se está trabajando. Lo razonable sería que cada ciudad o cada pueblo tuviera un plan para actuar en caso de terremoto. No hay una coordinación entre todas las autoridades y esos planes no están desarrollados. Se están trabajando en ellos, pero claro, los últimos años, porque si hay crisis, que si no... En fin. Porque tengo entendido que no existe una emergencia aquí, ¿verdad? Como tal, no existe. O sea, ahí pues los bomberos tienen un protocolo de actuación, el 112 tiene otra historia y cada uno intenta solucionar el tema a su manera, ¿no? Pero tiene que haber una coordinación de todas las autoridades y un plan de la ciudad en conjunto, ¿no? Eso es lo que quizás falta. Se está trabajando en los últimos años, pero eso falta quizás ahora a raíz del terremoto de Lorca. Pues bueno, todas las autoridades van a darse cuenta de que hay que poner dinero aunque haya crisis, porque además nos puede pillar por sorpresa, ¿no? Y el terremoto de Lorca no ha sido más grande que los que se han dado históricamente en Granada, ¿no? O sea que no podría ocurrir algo parecido. Y hay que estar preparado, ¿no? Entonces hay que retomar cosas como lo que ha contado Miguel de educación, de pensar las cosas de antemano, ¿no? O sea, que sepamos lo que hay que hacer en cada momento. De todas formas, el terremoto de Lorca, yo me había planteado si... Lo digo porque me lo he estudiado esta mañana, entonces lo voy a contar. No. Si es que no se cumple la norma sismo resistente, o sea, si se construye mal, o es que la norma no tenía en cuenta. He estado consultando documentación del Colegio de Arquitectos, que precisamente como eso se puso en duda con el terremoto, mandó unas circulares y ellos estaban muy contentos, porque resulta que el terremoto, la aceleración prevista es distinta en distintas zonas de España, y la prevista en esa zona de Murcia era de 1,6, bueno, hay una básica y luego se hacen cuentas y tal, y al final saldría de una 1,6016 mg. Y la aceleración a la que se llegó con el terremoto era de 2,5 veces superior. Y aún así solo colapsó un edificio, con lo cual ellos estaban muy contentos porque decían que no era culpa de la construcción, sino que la norma no lo había tenido en cuenta, que es una cosa que puede pasar, porque el terremoto de Lorca fue muy superficial y por eso tuvo esas aceleraciones, ¿no? Igual pasó en Fukushima, que también me lo he leído esta mañana y os voy a contar, vamos. que se había previsto un tsunami. De hecho, la estructura de la central nuclear estaba 10 metros sobre el nivel del mar, porque se había previsto que por esa zona de Japón, por las características, se podía producir un terremoto de una cierta magnitud y eso podía producir un tsunami de hasta 5,7 metros. Entonces, se subió un poquito por seguridad, se puso a 10 metros. Pero es que el tsunami llegó a 14 metros, entonces inundó todos los generadores de emergencia. O sea que la naturaleza no nos sorprende, ¿no? No podemos... Ah, no, que sí la controlamos, coño. ¿Hay algunos sitios todavía del planeta donde, digamos, no se controle si están ocurriendo terremotos, principalmente terremotos? Es decir, ¿o absolutamente ahora mismo se puede decir que se controla en cualquier lugar donde pueda haber un terremoto? Depende de la magnitud. Los terremotos más grandes, a partir de magnitud 4, 4,5 por ahí, se detectan, aunque ocurran en cualquier sitio, porque hay estaciones lo suficientemente cercanas, pero hay sitios remotos como por ejemplo en la Antártida, ¿no? En la Antártida hay muy pocas estaciones sísmicas, entonces si ocurre un terremoto muy pequeño en el polo sur, pues nadie se entera. Claro, tiene una sensibilidad a partir de la cual si lo detecto y otras a partir sí, de la cual. Sí, entonces hay zonas como por ejemplo en Europa que el terremoto tiene que ser de magnitud 1 o menos para que no se detecte, porque hay redes locales muy densas, entonces hay mucha instrumentación y lo que se detecta. Y hay sitios donde no ocurre así. Pues imagina que ocurre un terremoto en mitad del Atlántico, ¿no? Entonces tiene que tener suficiente energía como para que se detecte en la zona donde hay. La red global que ha puesto Miguel tiene muy buena cobertura en estas zonas, en Europa, América, y le falta, se está intentando completar las zonas marinas, ¿no? El océano. La Tierra está cubierta de agua en una superficie muy grande y ahí no hay instrumentos. Entonces, son de, hay sismómetros submarinos que, bueno, hoy en día resultan todavía quizás demasiado caros para instalarlos así a gran escala, ¿no? Pero que también se pueden utilizar para completar la cobertura. No hay ninguna pregunta más, le damos la gracia y la yo hace tiempo salí publicado en el IDEA, pero hace ya 30 años, que había una falla de 100 metros que llegaba desde Churriana hasta pasaba por la Redonda, iba hasta Santa Fe. Eso es debido a, o sea, que eso es lo que provoca el movimiento del terremoto y que es una concreta es más peligrosa que Granada. Yo me refiero a Granada capital porque vivimos en Granada capital. Pues más que donde estén las fallas, lo que realmente importa es cómo sea el suelo sobre el que está construida los edificios, ¿no? Porque vamos, el que pase una falla por un sitio no implica que esa falla se activa ni que se vaya a activar en el futuro. O sea, la cuenca de Granada está llena de fallas en todas las direcciones debido a la evolución geológica que ha tenido. Y lo que realmente importa para los daños que pueda producir un terremoto es dónde se ha construido, bueno, y cómo se ha construido, claro, pero vamos, el suelo, el tipo de suelo juega un papel importante. Entonces, por ejemplo, las zonas de roca, ¿no? El Albaicín, la Alhambra, o sea, las casas que se construyen en roca soportan mejor los terremotos que una casa que se construye en un suelo más blando, o sea, en sedimentos, en zonas, por ejemplo, en México, la Ciudad de México se construyó sobre un relleno de un lago, o sea, que el suelo es agua, o sea, tierra saturada de agua, y eso es muy malo para las construcciones porque no aguanta, se mueve. Entonces, hubo un terremoto en el Pacífico, en el año 85, por ahí, que prácticamente no produjo ningún daño en todo México hasta que llegó a Ciudad de México. Y ahí, el hecho de que estuvieran las casas construidas sobre ese tipo de terreno tan blando, produjo que se amplificaran las ondas sísmicas. Y eso fue lo que produjo muchos daños. Entonces, eso se puede extrapolar a cualquier sitio. De todas maneras, últimamente se hacen estudios de microzonación, que lo que tratan de ver es precisamente en qué parte de la ciudad la respuesta a un terremoto va a ser más adecuada, con la idea luego de ordenar el territorio, ¿no? O sea, de decir, bueno, pues esta zona, por ejemplo, no vamos a poner un hospital en una zona en la que sabemos que la amplificación va a ser mayor, ¿no? Entonces depende del tipo de edificio, que las casas sean más bajas, en fin, un poco ordenarla. De hecho, ya lo decía Jesucristo, vamos, edificaré tú, ¿cómo era? La iglesia sobre roca y tal. Pero bueno, no le hace caso a nadie, así que está la vocación en el mundo. Y la fumarola y refiriendo a los volcanes. En Sierra Mira, yo viste concretamente fumarola. Eso no tiene nada que ver. ¿A qué son debido la fumarola? O sea, no, bueno, tiene nada que ver con. Depende del tipo de. Sí, se puede salir humo, pero si es vapor de agua, depende de la composición. Si es vapor de agua, se puede generar pues, simplemente por el calentamiento del agua subterránea. Entonces, una fumarola de vapor de agua se origina por muchos mecanismos que no implican necesariamente volcanes. Sin embargo, si la composición de esa fumarola contiene gases más típicos de los volcanes, como puede ser dióxido de azufre o ácido clorhídrico o fluorhídrico, entonces ya sí implica un origen magmático, porque esos gases no están por aquí normalmente. O sea, esos gases proceden del magma. Entonces esa es la diferencia. Una fumarola, fundamentalmente vapor de agua, se puede producir incluso puede salir agua, vapor de agua del suelo. Si tenemos un suelo húmedo que está recibiendo mucha radiación solar, pues de repente se evapora todo ese agua, estamos viendo que está saliendo humo del suelo y preguntamos, ¿y esto qué es? ¿Esto por qué? No, simplemente que se está evaporando agua y lo mismo puede ocurrir en las zonas hidrotermales, en Sierra Aldira, en Alhama, cuando uno se baña en el río de Alhama en invierno por la noche, del río se está saliendo vapor de agua, o sea que... incluso y sale una especie de geyser para arriba y sismo, ¿no? Digo yo, porque al ser tan superficial debe de estar activo, ¿no? La isla, la gente. Sí, sí. Vamos, todas las Islas Canarias son volcanes activos. No hay. Uno va allí, se va a la playa y a tomar. Pero la gente está muy tranquila. Hombre, si uno se pone nervioso tampoco arregla mucho, ¿no? Vamos, el hecho de que haya fuentes de calor en una zona volcánica es lo más natural del mundo, ¿no? Y vamos, no implica que el magma esté muy cerca de la superficie, porque el calor se transmite fundamentalmente por convección de gases o fluidos, ¿no? Entonces esos fluidos se van propagando por grietas y podría ser que el magma estuviera profundo. Sin embargo, hay una conexión de grietas o de conductos que hace que los fluidos se desplacen hacia ese sitio en concreto, y si uno hace un agujero 10 metros más para allá, no está caliente. Entonces, bueno, no es tan evidente que el magma está ahí tan cerca, ¿no? Pero que sí que es lo más normal del mundo que haya anomalías térmicas, o sea, que uno llegue a un sitio y descubra que está el suelo a 80 grados, ¿no? Bueno, sí, porque hay fuentes de calor en el suelo, ¿no? Además, el suelo se nota el calor, se nota el frío incluso, ¿no? Uh-huh. Sí, pero vamos, es algo totalmente natural en un volcán activo. Y todas las Islas Canarias ahora lo estamos viendo en el Hierro, ¿no? El Hierro ha entrado en erupción y parece que era una sorpresa, pero bueno, es que las Islas Canarias se han formado así, a partir de erupciones volcánicas. Entonces, pues lo más normal es que haya erupciones. Bueno, esperando que podamos ir de la negra de la Canaria. Nos despedimos. Es tiempo de ciencia. Es tiempo de divulgación. Ciclo de conferencias Lucas Lara del Instituto de Astrofísica de Andalucía.